Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Y cuando el reloj marca las 9.04 de la mañana es cuando nosotros te decimos aquello de muy pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba a través de la 94.4 para Córdoba Capital y un poco o mucho o muchísimo más lejos a través de solfmcordoba.com y en nuestras aplicaciones Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Tenemos 60 minutos por delante para disfrutar de una década que a ti y a mí nos hizo soñar. Y hoy te propongo un programa un poquito diferente al que estamos acostumbrados, porque vamos a hacer un temático, un monotemático, hoy día con las canciones, la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España a lo largo y ancho de la década de los 80. ¿Qué te parece? Los temas elegidos desde el año 77, que fue cuando se comenzó a musicar, por así decirlo, la Vuelta Ciclista de España, fueron las siguientes. En el 77, Sheila Devotion con Singing in the Rain. En el 78, Johann Strauss con Tris Trash Polka. Y nos quedamos con el año 79, una Vuelta Ciclista a España que ganó el neerlandés Job Zoetemelk, quedando en la segunda posición el español Francisco Galdós y en la tercera el belga Michel Pollentier. ¿Y quién ponía banda sonora a la Vuelta del 79? ¿Te acuerdas? Levanta la mano, sí, lo sabes, es Patrick Hernández, Born to be Alive. Así comenzamos este especial dedicado a la Vuelta Ciclista a España y a su música. Muy buenos días, estamos en 80s. Bye. 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Vuelta ciclista a España que ganó aquel año un español, Faustino Rupérez, seguido por Pedro Torres, otro español, y el belga Claude Crickelion en tercera posición. La vuelta de 1980, a la cual ponía banda sonora una canción genial de uno de los grupos más importantes del funk y disco de la época, aunque bien es cierto que solo tuvieron un éxito masivo, es el Funky Town de Lips Inc., año 1980. Continuamos en este programa temático destinado a las canciones que triunfaron en la Vuelta Ciclista a España, al igual que los que iban apretando el pedal, subidos a esas bicicletas, también lo hacían las grandes canciones de aquella época en este programa especial de 80s en Sol FM Córdoba, ya sabes, a través de la 94.4 de la frecuencia modulada, www.solfmcordoba.com. Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno son nuestras aplicaciones y nos vamos a seguir animando y recordando grandes temas de vuelta a España, con una vuelta que ganó el italiano Giovanni Battaglin, seguido por el español Pedro Muñoz y otro español, Vicente Velda, en tercera posición. ¿Quién ponía banda sonora a la vuelta del 81? Eran Stars on 45. ¡Estás! 80s. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Hemos escuchado al grupo que en más ocasiones puso banda sonora a la Vuelta Ciclista de España. Nada más y nada menos que tres de sus canciones formaron parte de la banda sonora de la Vuelta a nuestro país en el 82, con Me Estoy Volviendo Loco, en el 83 con No Tengo Tiempo, que es la que acabamos de escuchar, y en el 93 con Chupacá. Estamos hablando del dúo murciano Azul y Negro en una Vuelta a España en el 83 que ganó el francés Bernard Hinault, seguido por el español Marino Lejarreta, que la había ganado un año antes en el 82, y en tercera posición Alberto Fernández. La Vuelta del 83, al igual que la del 82, tenía sabor azul y negro. Y seguimos pedaleando por los éxitos en esta nueva entrega de 80s aquí en Sol FM Córdoba. Atención, pregunta: ¿quién ponía la banda sonora original a la vuelta del 84? Fue una carrera que ganó el francés Eric Caritoux, seguido del español Alberto Fernández y del alemán Raymond Dietzen en tercera posición. Pues fue un artista tristemente fallecido, muy joven, con poco más de 40 años, pero que fue uno de los artistas clave en la movida madrileña de los 80. Es nada más y nada menos, y así lo recordamos, que Tino Casal con Pánico en el Edén, año 84. ¡Gracias! Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Y así hemos repasado el ecuador ya de nuestro programa, de esta edición especial de 80s aquí en Sol FM Córdoba. Y yo te recuerdo, como siempre, a estas horas, lo que puedes hacer si nos quieres escuchar o contactar con nosotros. Ya sabes que estamos a través de la 94.4 de la frecuencia modulada en Córdoba capital y en cualquier lugar del mundo a través de www.solfmcordoba.com y en nuestras aplicaciones para teléfono móvil, Sol FM Córdoba y la aplicación fantástica y Ocio Nocturno, que es totalmente gratuita y que te puedes registrar si quieres ya, consiguiendo premios directos. No son descuentos, son premios directos por registrarte, poner tu nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono. Si lo que quieres es contactar de forma directa con nuestro programa, lo tienes muy fácil. Solo tienes que teclear en tu barra de direcciones www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, facebook.com/80sconcarlosdesan. Dices que te gusta y a partir de ahí recibes todas las novedades concernientes a nuestro programa. Y si lo que quieres y prefieres es escribir un correo electrónico, tienes una dirección habilitada que es 80sfm@gmail.com. 80sfm, todo junto, con letra y terminado en ese 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu dedicatoria o petición. Nosotros nos volvemos a subir a la bicicleta, que para eso estamos en esta edición especial de 80s, y lo hacemos con una canción que nos invitaba a bailar y que ponía la banda sonora, la música, a la vuelta del 85, una vuelta que ganó Pedro Delgado, seguido de Robert Millar y Pacho Rodríguez, el colombiano. Era una canción de un artista que fue clave en los 80 y que solamente tenía 4 letras en su nombre, suficientes para cosechar un gran éxito. Era nada más y nada menos que Iván. Con él vamos a bailar. Conecta con todos tus recuerdos en 80. We'll be right back. Los ciclistas se subían a la bicicleta y pedaleaban al ritmo de esta canción de Miami Sound Machine, La Conga, del año 1986, en una carrera que ganó el español Álvaro Pino, seguido del inglés Robert Millar y del irlandés Sean Kelly. Por cierto, déjame contarte que la del 87, su banda sonora fue puesta por Magic Mix y Tic Tac Tic Tac, una vuelta que ganó el colombiano Luis Herrera. Y no te muevas porque todavía nos quedan por escuchar la banda sonora del año 88 con un cantante invidente, y nos quedaremos, concluiremos con la del 89 y descubriremos qué banda fue la segunda que más veces puso música a la Vuelta Ciclista de España. Ya te hemos recordado que fueron Azul y Negro los que más veces, con tres canciones en el 82, en el 83 y en el 93, pero descubriremos qué grupo la puso dos veces en el 89 y en el 91. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de Sand. Otra vez, con tanto esfuerzo. Si te pones a analizar la letra, creo que esta fue la única canción realmente compuesta para la Vuelta Ciclista a España, porque las otras parece que primero fueron escritas y después seleccionadas para la Gran Vuelta, pero parece que esta fue, aunque no sabemos, fue específicamente compuesta y escrita para la carrera del año 1988, una competición que ganó el irlandés Sean Kelly, seguido del alemán Raymond Dietzen y en tercera posición el español Anselmo Fuerte. La canción firmada por Serafín Zubiri, pedaleando en el 88. Estás escuchando Ochentas con Carlos de San. Más y más, sí. Vamos bien hasta el final. Más y más, El trío liderado por Rafa Sánchez, La Unión, fue la segunda banda que más veces puso música a la Vuelta Ciclista a España. En esta ocasión nos hemos quedado con el tema del 89, Más y Más, en una edición que ganó por segunda vez desde el 85 Pedro Delgado, y los colombianos coparon el podium porque el segundo fue Fabio Parra y en tercera posición quedó Óscar Vargas. Por su parte, en el año 90, Man Jumping puso música con The Perils of Tourism, y en el 91 fue la segunda vez que La Unión puso la banda sonora con Dámelo Ya. Hasta aquí este programa especial recordando las bandas sonoras de la Vuelta Ciclista a España de la década de los 80. Esperamos que haya sido de tu agrado. Y como siempre, ya sabes que a partir de las 10 tenemos a José Tena ensoleando con la mejor música del momento. Nosotros regresaremos con las mejores canciones y los recuerdos de una década que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas un gran día y que la radio te acompañe.